Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Seguimos preocupadas con este tema y, como decíamos recién, ya estamos en comunicación telefónica con la abogada Alejandra Sánchez y Genaro para que nos cuente qué hacemos cuando nos agarra la policía porque no le gustó nuestra cara. O cuando agarra algún menor. Agarra un menor. Bueno, buenas tardes, Alejandra. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hablábamos recién con Laura Andrada, nos contaba lo que vive ella en los barrios, lo que viven en el barrio, lo que viven en las calles de San Luis. Y bueno, queremos escucharte a vos, que son las que andás siempre socorriendo, yendo de comisaría en comisaría para ver las atrocidades que se manda la policía. Sí, es tremendo. Eso ya lo hablamos la vez pasada en el programa anterior. Estaba viendo que son 8 programas, de los cuales he estado 2, figurete ahí. Te va a tener que hacer tu propio programa, Alejandra. Vamos a hacer un programa antirrepresivo, sí, en la URSS. Hace falta, hace falta. Te ayudas. Agendalo, bueno. Agendalo. Bueno, les comento que en general es ilegal que la policía detenga en la calle sin orden judicial. O sea que es necesario que la policía tenga una orden de la justicia para detener a una persona, ¿sí? Salvo que esté cometiendo un delito, o sea, que lo encuentren infragante en el momento de cometer un delito, que esté por intentar cometer un delito o que se esté fugando de cometer un delito. Estas son las únicas ocasiones en que la policía puede detener sin orden judicial. Pero el principio es que detenga con orden judicial. También cuando hablamos de averiguación de antecedentes, que eso es lo más usado por la policía de aquí de San Luis, para detener jóvenes, también deben presumir que está cometiendo, que está por cometer un delito o que acaba de cometer un delito, cosa que no sucede en la realidad. En la realidad se detiene por portación de rostro. Uh-huh. Y también la ley establece que inmediatamente esta persona se tendría que comunicar con un familiar o cualquier persona de confianza. Eso tampoco sucede. Tampoco pueden ser alojadas estas personas que están por averiguación de antecedentes en las mismas celdas que los detenidos por haber cometido un delito, lo cual tampoco sucede. La herramienta que tenemos jurídica, que es constitucional, que está dentro de los deberes y derechos amparados por la Constitución Nacional, es el habeas corpus. El habeas corpus puede ser presentado por cualquier persona ante la justicia, ante cualquier juzgado, cualquier juez tiene la obligación de tomar un habeas corpus. ¿Sí? Porque se trata, estamos hablando de un delito donde te restringe la libertad física, no es un delito cualquiera el que comete la policía cada vez que detiene ilegalmente a los jóvenes. Claro. El habeas corpus precisamente cuando se ve lesionado, restringido, alterado, amenazado la libertad física, y se agrava inclusive cuando estamos hablando de la administración pública. Son servidores públicos, los policías deberían estar para cuidarnos. Y en San Luis no contamos con un defensor oficial, con un defensor del pueblo, desde el 2004. No es casualidad. Claro. No es casualidad que desde el 2004 no contemos con defensor del pueblo, porque, bueno, todos vivimos ese momento que fue terrible, la represión sangrienta que vivimos todos los puntanes en San Luis. Y sí, el defensor del pueblo es un órgano independiente que se encarga específicamente de esto. Su misión es la defensa y la protección de los derechos humanos frente a las violaciones de la administración pública o las omisiones, y el control de la administración pública. Y esa institución nosotros acá en San Luis no la tenemos desde el 2004, por ende la herramienta que tenemos es esta, la de habeas corpus, que puede ser presentada por cualquier persona ante cualquier juez de cualquier forma. O sea que no hace falta que sea escrito, no hace falta que tengan un abogado o una abogada. Simplemente se presenta ante la justicia, declaran que tal persona, con los datos, nombre, domicilio, DNI, ha sido vulnerada su libertad física, y si saben en qué comisaría está detenido o detenida, enunciar la comisaría, ¿sí? Bueno, Ale, la verdad que siempre volvemos a consultarte porque nos preocupa mucho lo que está pasando y sabemos que se está agudizando la cuestión. Sí, y bastante. Buenas tardes, Ale. Mira, quería consultarte el tema de las detenciones de los menores. Sí. ¿Cómo son las leyes para ellos que lo defienden a los menores, obvio? ¿O cómo tiene que actuar la policía con los menores? Mira, lo que dice la ley específicamente, que la función en cuanto a los menores de la policía es amparar su seguridad, especialmente en lo que se refiere a su protección. Inclusive la policía tiene que concurrir a las acciones sociales o educativas donde el menor transcurra cuando haya una amenaza, tanto a su salud o porque esté vagando en la calle, para ayudarlo, ya sea en una institución pública o privada. Eso no sucede. También la ley establece que deben ser dispuestos al juzgado de familia y menores, que es el juzgado que se encarga específicamente de todo lo que respecta a los menores, tanto a las cuestiones de familia como lo que respecta a las cuestiones delictivas, deben ponerlos a disposición de la justicia inmediatamente, y eso no sucede. Entonces, acá se están vulnerando un montón de leyes y de tratados internacionales, como es la Convención del Derecho del Niño, leyes nacionales que tienen que ver con la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que dicen específicamente que los estados partes de estos tratados deben velar por la protección y el cuidado de todos los niños, sin distinción de raza, sin distinción de religión, sin distinción de absolutamente nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? A mí lo que me preocupa no solamente la represión en los barrios, sino qué pasa con estos niños que están abandonados por sus padres por el motivo que sea, que hoy están deambulando en San Luis. Hasta el año 2004 existía el hogar del niño, existía el materno infantil, existía la colonia hogar. De a poquito todo eso se fue disolviendo para supuestamente abarcarlo a través de lo que son las familias solidarias. Todos esos niños que estaban amparados dentro de eso, de esas instituciones, fueron, sí, a destinar a familias solidarias. Pero ¿qué pasa con los niños hoy ya? En los mismos tratados internacionales están diciendo que cada jurisdicción, en este caso San Luis como provincia, tiene la obligación de proteger a estos niños a través de la colocación de ellos en hogares de guarda, adopción, institutos adecuados para la protección de menores. No sucede en San Luis hoy. Esos niños están absolutamente desamparados. Una vergüenza que yo, como digo a mis compañeros a veces, de que la policía de ahora me parece que no conoce esas leyes, los nuevos cadetes. No, la verdad que complicadísima la situación, Ale. Bueno, no sé si te queda algo más para agregarnos. Desde acá te agradecemos porque sabemos que además de estar siempre atenta a cualquier llamado por situaciones de irregularidades por parte de la policía, también estás atenta a las llamadas que te hacemos nosotras para consultarte, para entrevistarte, para lo que sea. Así que te agradecemos el contacto, Ale. Gracias, no, me quedaría por decir, aconsejar a los chicos y chicas, igual que la vez pasada, por si no escucharon el programa de radio anterior, que lleven el DNI consigo, ¿sí? Y en caso de que la policía se lo requiera, entregar tranquilamente el DNI sin resistirse. ¿Por qué? Porque utilizan el delito de resistencia a la autoridad, porque lógicamente el instinto que te dice, si te quieren detener y vos no estás haciendo nada malo, es lógicamente resistirte. Bueno, aconsejar a los jóvenes que anden con el DNI en caso de que la policía se lo requiera, entregarlo, no se resistan, eso sería lo más conveniente. Y en caso de que los detengan, que siempre algún familiar tenga conocimiento de dónde están para, en caso de ser detenido, presentar esto que hablábamos recién, el habeas corpus directamente en la justicia, no en una comisaría, para poder enfrentar esta situación, sí, que es la herramienta constitucional que tenemos. Muy bien. Bueno, Ale, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir difundiendo este tipo de información más que necesarias en este contexto. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo a los dos. Abrazo. Chao. Bueno, hablábamos con Alejandra Sánchez y Genaro, es abogada, militante acá de San Luis por los derechos humanos, que siempre anda allí intentando colaborando con las pibas, los pibes, las personas que que sufren el abuso de autoridad policial. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.